Saludo a Carlos Heller, habitual segmento y habitual charla ya de este programa sobre el final. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Pablo, ¿cómo estamos? Bien, ¿vos estás bien? Sí. Bueno, muy bien. Es bueno saberlo. Bueno Carlos, en un ratito te quiero preguntar por lo de Ramos Padilla, por lo que ayer ocurrió en el Congreso en términos institucionales muy grave, pero lo venimos hablando toda la mañana. También hay una noticia política muy importante que es la visita del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne a Lagarde en la sede del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué conclusiones sacás de ahí vos que sos un lector del entrelineado más allá de lo que efectivamente se narra en la prensa? Bueno, en realidad que hoy los diarios comentan todos sobre este tema, porque sobre este tema sí hablan todos. Uh-huh. Hay otro tema que solo hablan algunos. Así es. Que el eje de la visita estuvo centrado en el tema de que el fondo le permita al gobierno utilizar una parte de los dólares que le presta para venderlos directamente al mercado, cosa que creo que anticipamos nosotros, sí, ¿no? Así que debía ser uno de los objetivos de este viaje, de esta misión. Porque hasta ahora, en teoría, eso es algo que se había comprometido a no hacer con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? No, lo que se comprometió es que el Banco Central no venda. Sí. Por eso dije el Tesoro. Claro. Lo que está pidiendo acá es, bueno, el Tesoro va a recibir 10.000 millones de dólares este mes, uh-huh, o fin de mes, o los primeros días del mes que viene. Los dólares de la cosecha van a demorar en entrar, y necesitamos calmar por las cuestiones electorales las expectativas, y entonces vender esos dólares es una herramienta. Y hoy lo dicen prácticamente todos, que Clarín dice, Argentina podrá volcar al mercado entre 8 y 10 mil millones de dólares por esta vía entre marzo y abril hasta que lleguen los dólares frescos producto de la cosecha. Y hay una entrevista en El Cronista al secretario de Política Económica que directamente lo oficializa. Dice, probablemente la venta de dólares del fondo sea fija y diaria. Sí. Es decir, que anunciarían que todos los días el Tesoro va a volcar al mercado una cantidad de dólares para los que quieran comprar. ¿Y en términos políticos por qué es relevante esto, Carlos? En términos políticos es porque el gobierno tiene centrada la expectativa en este delicado equilibrio que yo llamo de la frazada corta, de mantener un tipo de cambio que sea competitivo desde el punto de vista de los exportadores, es decir, que le liquiden la cosecha a los exportadores, que si no se van a guardar todo en los silos bolsa hasta que haya un tipo de cambio que ellos crean que es conveniente, uh-huh, pero por el otro lado, que no se dispare para crear una cuestión que les aumente la escalada inflacionaria, porque ya está comprobado que sube el tipo de cambio y automáticamente todo eso va a parar a precios, y entonces esa rueda no la logran parar. Claro. Tal vez como un primo de esto, una continuidad para pasar un poco a la economía vinculada con la política, aunque todo tiene que ver con todo, están las declaraciones de ayer que también todos los diarios reproducen, de Broda. Sí. Referido a el plan que está preparando para el futuro gobierno. Uh-huh. Y así lo plantea. ¿Cuál es el origen, cuál es la escuela de Broda, para que quede bien claro? ¿La escuela de Broda? La escuela económica, ¿de qué sector ideológico habla, digamos? Para Broda, Macri es casi socialista. Está bien. Digamos, claro, él está trabajando, lo dijeron la otra vez, ¿te acordás? Cavallo. Sí, sí, sí, el famoso plan de gobierno que estaba preparando y que Macri dijo, voy a hacer todo bien a partir del próximo mandato. López Murphy, sí. Guillermo Calvo y él están preparando ese plan que es más o menos conocido, ¿no? Pero algunos diarios lo ponen en detalle en cuanto a las medidas que propone, pero básicamente lo que propone es avanzar. Él dice, no alcanza con el déficit fiscal cero, necesitamos varios años seguidos de superávit fiscal de 2.5, 3. Uh-huh. Para lograr esto, hace falta ir a fondo con la reforma previsional y la reforma laboral. Más ajuste. Mucho más ajuste. Uh-huh. Es decir, ajuste en serio. Dice, hay alguna frase, el fracaso de Macri se gestó antes de asumir. Mi impresión es que tenemos 15-20% de probabilidad de salir de la decadencia después de 70 años y ser normales. Macri no pudo, pero puede poder. Hmm. ¿Qué te parece? El Fondo Monetario nos monitorea como si fuéramos el gordo valor. Lo dice de una manera diferente, como a cuando nosotros decimos que hemos perdido soberanía de una manera notable. Claro, claro. Interesante lo de la figura de Macri, Carlos, porque él dice, Macri no pudo, pero podría, digamos, ¿no? O podría poder. Y quiere decir que no hay convicción por fuera, digamos, de su esquema. Lo único que hay es el gradualismo o el shock, digamos, ¿no? Así es. Incluso después se mete, dice, el orden económico de Lavagna seguramente sea mejor que el de otros candidatos, pero no saca de la decadencia. Mm. Es el representante de una Argentina corporativa, pero mejor hecha. Lo votaría antes que a Massa o a Cristina. Si la segunda vuelta fuera Lavagna, Cristina preferiría a Roberto. Ya somos amigos, ¿está? No es el primero, pero mira cómo empiezan a aparecer escenarios sin Macri en el balotaje. Claro. Si fuera Macri y Cristina, preferiría Macri. Y si fuera Lavagna, Macri, preferiría Macri. Bueno. Está claro que... también habla, dice, mi impresión es que el fondo liberará entre 8 y 9 mil millones para vender. Uh-huh. Así que eso está bastante instalado y generalizado como que es parte de la jugada, ¿no? Sí, recordemos, Carlos, que no es un dato menor, no es que de repente te levantaste con ganas de contar lo que piensa Broda, sino que hace poco se supo que Broda se juntó con el presidente y que el presidente dijo que iba a tener muy en cuenta un plan de gobierno que él iba a diseñar para un segundo gobierno de Macri, ¿no? Y según la nota que en aquel momento hizo Marcelo Bonelli, recordémoslo, Macri dijo en esa reunión, si soy reelecto, el primer día hago todo lo que tengo pendiente. Así es. Claro. Volviendo a Brown y algunas cosas que hemos estado adelantando, es decir, dice algunas cuestiones que no sé cómo se podrían demostrar. Dice, se está recuperando el salario real. En enero los salarios formales crecieron por arriba de la inflación. Es decir, escuchá. Y creemos que durante el año los salarios, las jubilaciones y las transferencias sociales van a tener una ganancia en términos reales y eso va a impulsar el consumo. ¿Cómo y por qué ocurriría eso, no, Carlos? No tengo idea, yo tampoco. Vos fíjate que el periodista le pregunta, ¿cuándo lo va a empezar a percibir la gente? ¿En serio? Seguramente en el segundo y tercer trimestre. Por ahora estamos viendo que empieza a darse vuelta técnicamente la economía. Pero la sensación en la calle se va a ver más adelante. Estamos mejor, pero no nos damos cuenta. Claro, ¿te acordás del crecimiento invisible? Así es. Todo la misma... es el Tato Bore que pasamos el otro día. Bueno, es una idea hermana de... está por explotar la bomba, pero no se nota, es asintomática. Claro, pero van a trabajar mucho... Insisto en esto, vuelvo a repetir, yo a veces me preocupo de que repito muchas veces lo mismo, pero me parece que hay que insistir. Los datos estadísticos de las comparaciones anualizadas le van a comenzar a dar todos positivos. Claro. Porque van a ser comparativos con el año pasado, que fue malísimo, uh-huh. Y porque además van a estar incididos por la cosecha, que no es producto de la revolución que ustedes hicieron, sino que es producto de que el año pasado hubo una sequía infernal y este año llovió y es un año que entonces los rendimientos de los campos son altísimos. Claro. Cosa que ha pasado a lo largo de la historia de manera absolutamente recurrente, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es ninguna novedad que los años que las lluvias y la temperatura acompañan a la época en que tiene que, si llueve cuando tiene que llover, la cosecha es abundante, los rendimientos son más altos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Carlos, no se puede hacer futurología, pero ahí el desafío es ver cómo se llevan la estadística por un lado, o el juego de la trampa estadística por un lado, y la realidad del bolsillo de la gente, ¿no? Claro. Ese es el problema, ¿cómo le haces creer a alguien que le sigue sin alcanzar que está mejor? Claro. Bueno, igual están haciendo, digamos, ellos tienen la gestión y toman medidas. Cuando aplanan la factura del gas y difieren para después de las elecciones un 20% de lo que va a haber que pagar en el invierno, están tomando una decisión estrictamente electoral, para que en el bolsillo se sienta menos. Claro. En la cuenta final te lo vas a encontrar más adelante, pero en el bolsillo se siente menos. Cuando se adelanta la AUH, hay un montón de gente que tiene un alivio de bolsillo. Sí. Es así. Son todas medidas, dicho sea de paso, todas tienen costo fiscal. La otra cosa que crece en todos esos comentarios de los analistas es que la menor actividad económica está generando menores ingresos fiscales. Y la mayor necesidad del gobierno por estas necesidades políticas de gastar más pone en riesgo el problema del equilibrio fiscal, que seguramente es otra de las cosas que habrá estado intentando negociar el ministro con Lagarde. Claro. Es decir, una actitud más benevolente del fondo en cuanto al cumplimiento del tema del déficit fiscal, a los efectos de darle cierto margen de maniobra para aliviar en algunos aspectos los efectos de las políticas que se están aplicando. Carlos, antes de preguntarte por lo de Ramos Padilla y el vínculo que eso tiene también con los modelos económicos vigentes, hay un dato que rescatan varios diarios hoy que habla del nivel de cheques rechazados. Dice, cheques rechazados en 2018 anotaron un aumento del 66,2%, una estadística solo comparable con la crisis del 2001. ¿Esto se tiene que leer? ¿Cómo se interpreta y qué preocupación genera? A ver, yo no conozco el dato, ¿eh? Sí. Así que voy a tomarlo. Dice, lo informó la consultora Ficonomics. Claro. Y lo toman todo como si fuera cierto, ¿no? De cualquier manera, cuando vos decís, si yo tengo una cosa del 1% y pasó al 2%, creció el 100%. Sí, claro. O sea, puede ser un nivel bajo todavía. Puede ser, claro. Por ejemplo, yo te digo un dato nuestro, operativo. Ayer vimos los resultados de la morosidad del mes de febrero y digamos que siguen en parámetros aceptables, ¿no? No han crecido como nosotros pensábamos que iban a crecer. Sí. ¿Eh? Ese es el dato real. Yo no voy a exagerar diciendo, porque no pasa. No está, a nosotros, por lo menos, no nos está pasando. En lo que podemos verificar en la práctica, te diría que la morosidad de febrero fue menor que la que nosotros teníamos prevista. Uh-huh. ¿Eh? Bien. Nosotros hacemos nuestros presupuestos también, nuestras previsiones. La morosidad es aquellos que no pueden cumplir con el pago de los créditos. La morosidad son los que no pagaron en términos. Claro. La morosidad son los que no pagaron en términos. Es más complejo porque también entran en la morosidad por razones técnicas los que tienen mora en otro banco. Uh-huh. Aunque con vos estén al día, lo tenés que considerar técnicamente como morosos porque están en mora en el sistema. Claro. Pero bueno, el dato es que a nosotros no nos ha aumentado la morosidad. Si yo comparo el número de febrero de este año con el número de febrero del año pasado, probablemente sea más alto. pero es mucho menos de lo que yo pensaba, que lo que nosotros pensábamos que iba a ser. En función de, del impacto en la economía de las medidas de gobierno, claro. Claro, claro. Qué sé yo, esas son todas cosas que hay que ver con mucho cuidado, ¿no es cierto? Bien. Cómo van evolucionando y no exagerarlo, porque hay tantos datos reales que no hace falta hacer interpretaciones sesgadas de ninguno. Claro. Está bien, vos lo que decís es que en términos porcentuales puede sonar mucho, pero por ahí en cantidades... Pues sí, si arrancás desde una cuestión muy baja. Todavía es bajo, claro. Claro, el término es cuánto es en valores reales respecto, es decir, qué porcentaje de tu cartera buena se ha convertido en mala. Bien. No cuánto me creció la morosidad comparada con el año pasado. Bien. Carlos, te quiero preguntar por lo de ayer de Ramos Padilla. Yo decía, en términos institucionales me parece de lo más grave, de lo más importante y relevante en mucho tiempo, ¿no? No, acá no hay fotocopias quemadas en una parrilla, acá hay elementos muy contundentes arriba de la mesa. Es inédito, me parece que... La parrilla. ¿Cómo? Hay un Padilla y no una parrilla. Sí, tal cual. Bueno, me parece que es una... por lo menos lo que aparece como prueba es contundente. Por supuesto, tiene que seguir investigando. Esto es eso, es una investigación judicial. Pero más allá de meternos en lo técnico y en el detalle, Carlos, acá lo que denuncia el juez es que hay una red paralela de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes. Y yo decía, y esto es lo que me interesa charlar con vos, que hay un vínculo directo entre el funcionamiento de estas estructuras ilegales de espionaje y los modelos económicos que se han arraigado, ¿no? Porque en general han tenido la intención de coaccionar hasta psicológicamente sobre las sociedades para interferir por lo menos en su intención de votar, en la evaluación que se hace de las políticas de un gobierno, en la evaluación que se hace de los líderes. Es muy grave el tema, ¿no? Y sí, claro. De cualquier manera, déjame decir un par de cosas. Dale, sí. Hasta donde yo lo vi, el tema, porque... Sí, fue muy largo. Fueron 2 horas y pico con interrupción. Me llamó la atención el cuidado que el juez tuvo de ajustarse a derecho todo el tiempo, dejando en resguardo todas las cosas. Esto hay que investigarlo, sí. Esto no quiere decir que sea culpable. Es decir, creo que a pesar de la gravedad de la denuncia, tuvo un enorme cuidado en respetar el principio de inocencia. Uh-huh. Porque si vos lo ves a lo largo de todas las cosas que dice, él relata una cantidad de cuestiones puntuales, pero dice no me consta, esto pueden ser víctimas, cuando habla de los periodistas, ¿no? Todo el tiempo está cuidando muchísimo el no juicio previo. Claro. El no juicio previo, que es una cuestión a la que nosotros también tenemos que acostumbrarnos y hacer el enorme esfuerzo de entender que el principio de inocencia es una cuestión básica del derecho universal y que tiene que funcionar para los que nos gustan y para los que no nos gustan. Uh-huh. Porque eso es lo diferente. Cuando vos actuás con ajustado a derecho, vas a fondo en cualquier investigación, pero sos respetuoso de ciertos principios y de ciertos derechos y de ciertas garantías que todo el mundo tiene mientras no se pruebe lo contrario. Claro. Y yo creo que eso hay que mantenerlo también en este caso. A mí me parece que él es muy grave, por ejemplo, todo lo que da a conocer, que creo que ha sido motivo de comentarios por parte nuestra de las vinculaciones con determinados legisladores. Uh-huh. De la boca de salida de los informes de inteligencia que eran determinados legisladores. Y creo que de ahora en adelante, cuando veamos a ciertos diputados o diputadas decir hemos hecho una investigación y tenemos esta información, vamos a saber de qué nos están hablando, ¿no? Me llegó un sobre a la puerta de mi casa. Sí, me llegó un sobre, ¿no?, a la puerta de mi casa. Pero bueno, yo insisto, Carlos, en la gravedad y en el vínculo que tiene, porque no es que es un esquema de espionaje ilegal que funciona... Oliveto, Pablo. ¿Cómo? La de Pablo Oliveto. Sí, sí. Vale la pena, sí. Porque como dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos, pero vale la pena. Son 164 megas, decime qué carajo hago con esto, te lo mando con un pendrive, sí. En un sobre. Eso le dice D'Alessio a Oliveto, sí. A Oliveto. Sí. Es terrible, ¿no? Pero yo insisto, Carlos, que es una estructura que no es, a ver, ¿cómo decirlo? No es una estructura imparcial. No. O sea, han operado en función de los intereses de embajadas extranjeras y de un sector determinado del poder en la Argentina, ¿no? Yo a veces digo, y lo digo con un cuidado bárbaro, porque sí. Se puede malinterpretar, que incluso cuando hablamos de la dictadura, la represión no era un fin en sí mismo. Claro, ahí está. Era un medio. Y el medio era despejar el camino para llevar adelante un proyecto político-económico. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, ese se puede hacer convenciendo, o se puede hacer atemorizando, o se puede hacer destruyendo. Sí. Son todas herramientas en función del objetivo. Entonces, todo este aparato que... No, vamos a decir, Pablo, nosotros al aire y en privado, infinidad de veces hemos hablado de estas cosas, y lo que ahora vemos son elementos que certifican lo que infinidad de veces presumimos. Claro, claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Además, los vínculos de ciertas personas de la política nacional con la embajada, hay que acordarse de las investigaciones de los Wikileaks y de todas las cuestiones donde el desfile que había por la embajada de funcionarios y de políticos y demás era notable. Sí. A mí, Carlos, me desesperan dos cosas. Acordate de sí. los cables del embajador reportando a la Cancillería, al Departamento de Estado... Uh-huh. Lo que determinados personajes políticos argentinos le decían. Así es. ¿Eh? Sí, sí, sí. Así que, y que eso está íntimamente vinculado con el tema de los servicios locales y demás, tampoco es una novedad, que tienen terminales en determinadas embajadas, creo que también es algo notablemente conocido, acá y en el mundo entero. Yo digo... A los que nos gusta ver series por televisión. Se quedan cortas algunas. ¡Claro! Se quedan cortas. Es notable el tema, ¿no? Uh-huh. Pero yo digo, ellos, los norteamericanos en particular, no se privan de naturalizar el derecho que tienen a actuar de determinadas maneras. Así es. Pero Carlos, esto es lo que también funciona, porque sobre todo lo que ya han transformado nuestro sentido común para analizar ciertas cosas, después aparecen estas cosas y no nos animamos a cuestionarlas. Es como que decimos, bueno, no importa que se hayan obtenido a partir de una estructura ilegal de espionaje, este tema está sobre la mesa y hay que avanzar, ¿no? Pero acá lo que se sabe es que además han declarado personas coaccionadas. Es decir, hay un montón de personas que hoy están detenidas o investigadas con riesgo de estar detenida y privada de su libertad, que en base a mentiras, digamos, en base a extorsiones. Bueno, es muy grave. Lo han dicho abogados de alguno de ellos, yo me acuerdo la... Sí, bueno, pero ahora hay elementos probatorios. Que esto funcionó así y de que el tema era, si te arrepentís y decís que le diste plata a fulano, te vas a casa y si no, te vas adentro. Sí. Vos es que, Carlos, me alteran, me inquietan, me provocan ansiedad dos cuestiones de todo esto, ¿no? La primera es que, por supuesto, hay que seguir trabajando en la realidad que hay, ¿no? Eso está absolutamente claro. Hay otra. Pero yo pongo en cuestionamiento la legitimidad de la elección que ha hecho la sociedad argentina del proyecto neoliberal. Porque, insisto, como nosotros decimos, son estructuras que vienen con una aportación ideológica, con un interés por detrás de instalar ciertos modelos y favorecer a ciertos sectores de poder, uno no puede alegremente decir, conociendo todo esto, que bueno, que la sociedad argentina eligió otra vez el neoliberalismo. Fue muy sugestionada para hacer eso. Lógico. Entonces, lo que hay que volver a pensar o seguir insistiendo es que no hay que hablar tanto de los que tienen la culpa porque lo votaron a Macri, sino de los que son víctimas. Coincido. De esas políticas. Coincido 100%. Claro, sí. Porque si no nos equivocamos. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Está esa pregunta morbo que a veces se hace incluso en los medios de acá, ¿no? De allá y de acá. Un laburante que acaba de ser despedido porque cerró la fábrica y después se le pregunta, ¿y a quién votaste? Y sí, yo lo voté, y ahí aparece, bueno, ¿no? Como ese reflejo de bronca, pero... Pablo. Sí. El sentido común no es una cosa estable, es una cosa que se construye. Claro. Se construye con todas estas cuestiones. Se construye con todas estas informaciones desinformadas. Se construye con esas imágenes que te ponen. Se construye con todo lo... Es decir, cuando la gente que sigue teniendo en el imaginario que se llevaron un PBI, no tiene idea de lo que habla, pero se lo han dicho con tanta convicción personas catalogadas de honorables, que alguna gente lo acepta y le cuesta mucho volver de esa aceptación. Claro. Entonces, cuando nosotros decimos la madre de todas las batallas, la batalla cultural, estamos diciendo eso, es la batalla de las ideas, porque vos razonás y pasás los hechos cotidianos a través de una matriz de pensamiento. Y esa matriz de pensamiento determina la interpretación que vos hacés de cada uno de los hechos que pasás por ese análisis. Claro. Entonces, mientras no se modifique la matriz de pensamiento, los hechos no van a tener la misma lectura que tenés vos. No vos y yo, no es personal el tema. Quiero decir, por eso hay que dar la batalla en el campo de las ideas, hay que seguir profundizando todo este debate, eso es lo que intentamos hacer cotidianamente. Y lo último y para adelante, Carlos, nos quedan dos minutitos, pero no quiero dejar de preguntártelo porque tiene que ver. Es el futuro de todo esto, digamos, ¿no? O sea, uno no podría pensar en el desarrollo de un gobierno con características opuestas al actual sin tratar de modificar esto, ¿no? Porque, bueno... Lógico. Y debería estar una propuesta de gobierno... En todo, claro. Si hablamos de los servicios de inteligencia... Sí. Yo te diría que lo primero que haría, lo que habría que hacer es disolverlos. ¿Disolverlo? ¿El servicio de inteligencia? Sí, claro. Y lo cual no quiere decir que no tengas que pensar en tener, pero tenés que tener una inteligencia para trabajar en lo que necesitas tener servicio de inteligencia. Pero retocar lo que tenés es imposible de resolver. Que creo que es algo que el gobierno anterior, el de Néstor y Cristina, tal vez no valoró. Claro. Trató de resolverlo con retoques. Quiso conducirlo, digamos. Sí. Yo creo que tenés que empezar de cero. Es lo mismo que te pasa con las fuerzas de seguridad, con la policía, etcétera. Cuando Arlañán intenta crear la nueva policía de la provincia de Buenos Aires, está reconociendo que por más purga que le hagas al actual es muy difícil de resolver el problema. Claro. Y entonces dice, la solución es, vayamos ajustando esta todo lo que podamos, pero construyamos al lado una nueva, sobre otra base, con otra escuela, educando de otra manera. Entonces hagamos que en las escuelas de policías estudien cuestiones distintas que cómo reprimir a los trabajadores. Y hagamos que en las academias militares se estudien otras cuestiones que cómo actuar contra el enemigo interno. Ojalá que todo esto sea parte de los debates que vienen en este año. Por lo menos los nuestros van a seguir siendo en los... El nuestro van a seguir siendo y es el aporte que nosotros hacemos para que estas cosas se discutan.